Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Con 7 minutos, amigas, amigos, seguimos con nuestra programación aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Empezamos de esta manera una edición de La Rayuela. Hoy día lunes 10 de septiembre, ¿no? 10 de septiembre, y ya están con nosotros los anfitriones de Canas al Aire. Qué bien, ya está aquí Katy con nosotros. Le hemos extrañado, pero como que no cree mucho eso, pero es cierto. No era piropo, es de veras. Qué gusto, Katy, que estés con nosotros. Sí, mucho gusto verles otra vez. Me hacía muchísima falta estar aquí. Pero sé que, como habíamos planificado con Dani, estuvieron aquí unos invitados muy interesantes. Así es, muy especial. Por eso dije, claro, no me han de hacer mucha falta. No. Siempre tu presencia nos hace falta. Muchas Dani, gracias. Mil gracias también, y además, tremendo anfitrión en esos días. Sí, así es, sí, que pues, sí. Ya estamos completos entonces, Canas al Aire, y con esto, sin más palabras, comenzamos una edición más también de Canas al Aire, aquí en La Rayuela. Gracias, Beatriz, una linda semana. Igual, gracias. Canas al Aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Muy buenos días, amigos y amigas. Hola, aquí estamos otra vez con mucho amor, cariño, comprensión y mucha energía. Sí, buenos días, Katy, qué gusto tenerte de vuelta por acá. Te hemos extrañado mucho. Ay, qué lindo. Yo también les extrañé mucho. Bueno, necesitaba un poco también de salir de aquí con mis hijos, mi familia. Pero siempre estaba pensando en ti, en toda la radio y sobre todo en nuestros radioescuchas. Siempre buscando una forma de hacer cosas nuevas aquí en la radio. Claro que traje sí. Muchas cosas nuevas. Muchas experiencias, muchas novedades. Y ganas también, muchas ganas de seguir adelante con todo. Muy bien, Katy, ¿qué te parece si el día de hoy, 10 de septiembre, empezamos decretando un poquito esa alegría, abundancia, salud y felicidad en todos nosotros? El tema de hoy para tratar, que te lo planteo, Katy, es el emprendimiento en la tercera edad. Ah, qué interesante. Más que nada tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Por con supuesto. Todo nuestro entorno. Estamos bastante involucrados en eso. Así es. Y fíjate que en tu ausencia habíamos conversado mucho con nuestra audiencia sobre que hay una palabra clave en este proceso de envejecimiento activo, que es la actividad. Exacto. Actividad mental actividad física, actividad lúdica. Entonces fuimos descubriendo a través de la música, del arte, de la creatividad, de la felicidad, que el hacer algo siempre es la clave para mantener nuestro espíritu joven. Así es, porque la juventud está dentro de nosotros, en nuestra mirada, siempre estamos con el niño adentro. Y bueno, quiero decirles otra vez a nuestros radioescuchas que por favor nos llamen al 222-0966. Llámenos, si no nos quieren dar su nombre, no importa, solamente denos su datito, su aporte, claro, a este programa que es hecho para ustedes con mucho amor. Correcto, entonces yo quería empezar, Katy, con una frase que encontré acerca del emprendimiento en la tercera edad, y dice: necesitamos un segundo proyecto de vida y no solo entretenimientos para pasar el tiempo libre que tenemos al jubilarnos. Entonces imagínate, este es un pensamiento de Javier González y que habla de que el emprendimiento es eso, es un proyecto de vida. Cuando normalmente nuestra audiencia o la tercera edad se jubila, por lo general piensa o se autoimpone este hecho de que no puede hacer algo más. Uh-huh. Pero nosotros estamos aquí en Canas del Aire para justamente motivar a que eso no pase y que busquen un proyecto de vida. Sí, Dani, tienes toda la razón. No solamente a que ellos se den cuenta y más que nada nos escuchen y puedan contar a sus amistades sobre nosotros, que nos escuchen y ellos también darles sus experiencias sobre nuestras conversaciones. Por supuesto. Que al final, como somos el único programa en todas las radios del Ecuador que tratamos a los adultos mayores. Con el respeto. Con el respeto, el cariño, más que nada tratando de ser alguien que les ayude en algo, ¿no? Que aporte en su vida, ¿no? Exacto, queremos hacer esa semillita, ese pequeño aporte, porque todos vamos para allá. Entonces, yo por eso lo que siempre digo es planifiquemos. Correcto. Primero empecemos desde ahí, empecemos a planificar desde hoy, que tenemos 40, 50 años, planifiquemos. Claro. Porque ese es uno de los grandes errores que tenemos. Es como que hablamos a veces de que en la tercera edad ya no habría futuro. Exacto, se acabó todo. Pero ¿cuál es el futuro? ¿Qué es lo que yo puedo hacer de aquí en más? Y fíjate que yo te traigo desde la historia de la palabra emprendimiento. Siempre considero que es importante entender las palabras desde lo más simple para poder un poco aplicar nuestra vida. Entonces dice que el origen de esta palabra en castellano se deriva del latín y dice imprendere, que significa tomar. Se utilizaba inicialmente para denominar a los aventureros y a los militares. Y es una en la lengua española la primera definición fue tomada en 1732 bajo el diccionario de las autoridades, que definía, digamos, con esa misma connotación, de persona que ejecuta con resolución o empeño algo considerable. Sí, muy interesante. Es básico, ¿no? Básico saber de dónde salió, generalmente del latín. Y bueno, tiene muchísimo que ver, comprende todo lo que queremos hacer con esa pequeña palabra, emprender. Emprender, o sea, exacto. Y podemos emprender un viaje. Exacto. Podemos emprender una ilusión. Exactamente. Podemos emprender sueños. Uh-huh. Sí. Cosas que no hemos hecho antes, por ejemplo, escribir un libro. Okay. Mira, algo tan básico, que todo el mundo dice que ya te puedes morir después de escribir un libro, de sembrar un árbol y no sé qué más. No sé, no me acuerdo qué más era. No es verdad. Tenemos muchísimas otras cosas que hacer. Sobre todo en este momento que ya se supone que hemos planificado, ¿no es cierto? Vamos a planificar. ¿Qué vamos a hacer cuando nos jubilemos? Así es. Entonces, planificación, eso es la base. La clave. Ajá. Como tú decías, un poco siguiendo en este contexto de un poco entender de dónde surge el emprendimiento, veamos quién fue el primer emprendedor. En el sentido, está relacionado al vocablo francés emprendimiento, quiere decir, o se traduce, digamos, como entrepreneur en francés, en el siglo XVI, y la traducción significa pionero. Uh-huh. Es de aquí donde nace la etiqueta de llamar el primer emprendedor. Adivina quién, Katy. Cristóbal Colón. Acertaste, sí. Así es. Entonces, Cristóbal Colón fue el primer emprendedor de un viaje, ¿no? En busca de estas nuevas tierras, de estos nuevos espacios. Entonces, imagínate. Deja lo desconocido que probablemente ya no es tanto en nosotros, porque si ya planificamos, salimos, por ejemplo, de jubilarnos. Uh-huh. Y ya tenemos más o menos qué queremos hacer. Claro. Porque tenemos ese lapso de tiempo, es mucho mayor que el lapso de tiempo que tenemos de bebés, el lapso de tiempo que tenemos de niños, uh-huh. el lapso de tiempo que tenemos de adolescentes, claro. y el lapso de tiempo que tenemos de adultos, claro. el lapso de tiempo que empieza desde que nos jubilamos hasta siempre. Es muchísimo más largo. Claro. Entonces podemos hacer muchas más cosas. Y hay mucho más tiempo y un poco espacio para la reflexión, para el análisis de... Exacto. Para esta vida tan apurada, ¿no? Y poder definir con calma algo. Después vamos a hablar de las claves del emprendimiento, cuáles serían las claves si es que una persona dice, bueno, yo me encanta el asunto, quiero tomar acción. Pero fíjate que yo había recogido también algunos artículos que hablan de que ya hay personas o adultos mayores que en Quito están emprendiendo. Sí. Hay la historia de una señora que se llama María Angélica Condoy. Y ella se acaba de graduar en un programa que ofrece el gobierno, en un curso intensivo. ¿En la Universidad Central? Este es un programa que está haciendo la Universidad Simón Bolívar. Uh-huh. Y ella está abriendo su propia empresa para hacer chocolate, su chocolatería. Entonces, es interesante porque ella tiene esta frase, dice, estoy convencida que elaborar hermosos adornos o dulces no sirve de nada si no se los vende. Entonces está súper segura de cuál sería como el aporte o el valor agregado que su propuesta puede hacer. Y esta señora, discúlpeme, ¿cuál era el nombre? El nombre es María Angélica Condoy. Es de aquí, de Quito. Así es, ella es de la señora de... Deberíamos invitarle. Es una señora que vive cerca de Machachi. Ajá. Y dice acá, junto a cuatro de sus seis hijos, está empezando a hacer manualidades, arreglos florales, pintura. O sea, la señora se da formas para seguir adelante. Pero ¿no? Es algo importantísimo de lo que me acabas de contar, Dani, es que también tenemos el apoyo de la familia. Entonces, claro. Esto también es importantísimo, claro. Ya que el momento que ya decidimos emprender algo luego de jubilarnos, los que nos pueden ayudar son ellos. Uh-huh. Y aunque tú no lo creas, es una ayuda completamente mutua. No es que ellos están ayudando a la persona de la tercera edad, sino que es una ayuda mutua. Aparte de que vienen otras cosas de atrás muy importantes, como la familia, que siempre uh-huh. digo es lo más importante. Uh-huh. Ese es el núcleo de la sociedad. Uh-huh. Entonces, imagínate trabajando la señora, que es una persona adulta mayor, con sus hijos, con el apoyo de sus hijos. O sea, ¿qué más podemos pedir? Claro, el soporte, más, ¿no? Claro, y el soporte de los dos lados. Porque esto se me estaba escabullendo hace un rato de mi mente, que aparte de que tienes la experiencia y todo, tienes otras vivencias en tu persona cuando ya eres una persona adulta mayor y eres más sabio. Por supuesto. Entonces, por supuesto. Eso ayuda muchísimo a la energía que tienen los chicos, uh-huh. que en este caso son uh-huh. sus hijos. La sabiduría, como tú dijiste también, la tranquilidad. Uh-huh. Tienes tu mente mucho más... Estable, ya. Como que las ¿cómo se dice? Los pensamientos te vienen, pero no son una locura en tu cerebro. Claro. Sino que vienen despacio, los analizas, reflexionas, ¿no es cierto? O sea, te vienen, haces una reflexión interna tuya y la sacas otra vez. Entonces, esto es importantísimo. Lo que tú estás diciendo de esta señora es muy importante porque es un gran ejemplo para gracias. Todos nuestros radioescuchas, que esperamos que nos llamen al 222-0966. Claro. Y como ella, hay cientos de emprendimientos y de casos que a mí me gustaría invitarlos para que sí. en algún momento vengan y cuenten sobre sus historias, porque hay personas de la tercera edad, no solo aquí, sino en todo el mundo, que han logrado definir una gran idea de negocio después de jubilarse. Es claro. como que este tiempo en el que trabajaban, en el que vivían su vida, su para actividad normal, uh-huh. quizás un poco les nublaba la visión. Y cuando tuvieron ese tiempo en el que ya pudieron disfrutar de la tranquilidad del tiempo, como que se quita una venda de los ojos y dices, bueno, ahora sí tengo claro qué es lo que quiero hacer. Sí, tienes toda la razón. Hay un ejemplo... No sé si puedo decir nombres de productos, pero le voy a decir. El famoso, ¿cómo es? ¿Sargento o comandante de los pollos? Claro, claro. Él empezó a los, creo que a los 65, 70 años. Y también hay de otra cadena de comida rápida. Ni yo tampoco. Una otra cadena de comida rápida que también, digamos, también a los 69. ¿Quién? Empezó de una marquita como... ¡Ajá! Ya, una amarilla con rojo. Una amarilla toda con una rojo letra. Que todo el mundo la conoce. Ah, eso no sabía, sabía sí. Solo de este comandante. O sí, no, son personas que ya en su tercera edad vieron, digamos, esta oportunidad. Ajá, pero yo digo, por detrás de todo esto, debe ser que la familia también estuvo ahí, eso es importantísimo saberlo. Por supuesto. Porque si comencemos a ver todos estos emprendimientos de estas personas que están aquí en el Ecuador, en Quito, para ver si todos están con sus familias, porque claro. Eso es una cosa importantísima. Claro, claro. Es un proyecto de vida que merece, digamos, el apoyo de la familia. Es que yo también tengo un emprendimiento y la persona que más me ayuda ahí es mi hijo también. Claro. Y es algo impresionante. Justo lo que tú el tema que tomas es importante porque en esta empresa que yo te contaba de comida rápida, que todos la conocemos, la clave era vincular o dar, digamos, cada uno de las sucursales nuevas que abría esta marca famoso a una familia. O sea, le daban a una, digamos, a su esposo, a su esposa, y con ese afán, digamos, de sentir algo propio, es que creaban, crecían y le ponían todo el amor a la empresa. Sí, entonces sí, era una estrategia, digamos, detrás, ¿no? Claro. Entonces lo que nos falta un poco es lanzarnos, perder el miedo. Uh-huh. Claro, ya uno está en los 65 años y dice, no, y si me equivoco, no importa. Claro. Equivóquese, todos nos equivocamos. Claro. Y siempre hay tiempo. Eso claro. no quepa la menor duda. De pronto lo que sí es importante como aconsejarles, Katy, si tú consideras, es las claves, ¿no?, para emprender y que de pronto no se nos vaya de las manos de esta actividad. Entonces, por ejemplo, expertos aconsejan que hay 10 pautas o claves que son primordiales y que las podemos ir desarrollando acá. Ajá. La primera es conocer un poco el mercado, es decir, conocer todo lo que hacemos nosotros, las manualidades, los adornos, lo que podemos producir con nuestras manos, tiene un valor, tiene una propuesta de valor, mejora la vida de alguien o ayuda a alguien. Entonces, es importantísimo que saber si alguien necesita. Saber si alguien necesita, saber si es que el mercado lo necesita. Porque podemos simplemente pensar que nuestra idea es fantástica, pero si no, alguien no lo necesita, en realidad no va a pasar absolutamente nada. Como lo que te decía hoy de mañana, de mi gran idea, que vine con esa gran idea y de pronto ya vivo aquí y bastante. Claro. Entonces, no importa. Pero está bien, porque también, digamos, la competencia es uno de los puntos que después se topa y puede que la competencia también, no hay que verlo con un poco de miedo. Tienes razón. O sea, no porque hay 5... la idea que tengan ustedes no va a funcionar, no, porque tal vez es mejor que las otras, tiene mejor mercadeo que los otros. O la propuesta, ¿cuál es la propuesta de valor? Puede ser que tu propuesta sea incluir algo adicional, claro, un aroma, entonces con ese aroma a eso faltaba. Sí, cuando uno está medio enfermo, está medio no tan energizado como siempre, tienes toda la razón, Dani, y eso es lo que queremos darles a todos nuestros radioescuchas. Sí, sobre todo Canas al Aire, yo pienso, Katy, es un lugar, es un espacio que has creado tú, que has sido la pionera en emprender esto. Sí, y pero que, no sola, por supuesto, no con sola. El apoyo de la Casa de la Cultura, de Beatriz, de tu parte, de Dani. De Dani. Mira, qué importante toda la gente o las conexiones que se hacen para hacer un emprendimiento. Es justo lo que hablábamos, es como una familia. Es una familia. Necesita del apoyo también. Y qué linda la analogía, porque es una familia que tiene o da a luz un hijo nuevo. Ajá. Y que lo van cuidando para que vaya madurando. Sí, pero es también importante que tienes que ver las personas adecuadas. Y eso es, no es tan fácil como parece, como ha sido para este programa. Ha sido fácil a la final, porque hemos tenido la bendición de encontrar las personas adecuadas. ¡Y cómo le estoy lanzando las flores! Claro. No, sí. Y verás, algo importante de esto que estamos diciendo de ver las necesidades del mercado, o sea, dominar los movimientos del mercado para poder lanzar algo, porque puede ser un servicio también, por supuesto, un servicio, un producto. Es algo que yo, ahora que me fui de vacaciones al norte, me doy cuenta que ellos son tan pilas en el mercadeo. Tan pilas. ¿Por qué? Sí. Porque se inventan necesidades. Uh-huh. Entonces, eso, con esa idea vine yo, debemos inventarnos necesidades del mercado. Claro. Sí, se inventan necesidades y la gente cree que necesita. Claro que no sé si esto sea muy muy bueno, ¿no? Creo que no es muy bueno. No, pero lo que tú dices es cierto. Digamos que un producto siempre o un servicio siempre tiene que responder a una necesidad o un deseo. Esa invención de que necesitas algo, es porque de pronto se lleva comenzando a necesitar eso. Exactamente. O sea, porque ya todo se les cerró en un círculo, entonces ya tienen todo cubierto. Esa es la cosa. Y cuando aparece, digamos, este producto, es como que se conecta con esa necesidad y dicen, perfecto, yo gracias a necesitaba, por ejemplo, tenía la necesidad de limpiar mis dientes. Y aparece, digamos, una pasta dental que te ofrece justamente eso. Entonces, claro, se conecta la necesidad. Claro, pero te los va a hacer más blancos. Entonces, ahí está la necesidad inventada. Exacto. Se los, claro, va a hacer más blanco, o claro, un sabor a menta, o un sabor a fresa, o un que sabor... Que no necesitas. Que no necesitas, pero que es, claro, un valor adicional. Sí, sí, sí, tienes razón. Sí necesitamos hacer eso. Porque es un círculo, como te digo, que ya está, sobre todo ese mercado, ya tienen todo cubierto. Claro, claro. Todas las necesidades cubiertas. Entonces, el mercado se moriría. Claro. Imagínate tú que hablas de un mercado del norte que millones de Estados millones, Unidos, que es, miles de millones de personas. Que nos triplica en población, que nos triplica en recursos. Y que uno diga, bueno, no hay espacio para nuevas ideas, es absurdo. Es, o sea, absurdo. Siempre va a haber espacio para eso. Tienes toda la razón. Bueno, ya son las 9:38. Esperamos que nos sigan llamando. No nos han llamado. Al 222-0966. Pero tenemos algunos mensajes por WhatsApp. ¿Sí? Buenísimo. El segundo punto, Katy, de saber emprender con éxito es elaborar un plan de negocio. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es un plan de negocio? Es simplemente una radiografía, llamémoslo así, de qué es lo que voy a hacer, cómo, cuándo, dónde, por qué. Un poco entender cuáles son la esencia de nuestro emprendimiento, por qué me mueve a presentar una idea específica y plantearla así. Y dejarla por escrito, porque pueden convertirse en una guía en la que yo incluso después digo, bueno, mi producto o servicio va a costar tanto y voy a conectarme, voy a hacer este tipo de acciones de promoción, me gustaría llegar a niños, a jóvenes, a amas de casa, a igual adultos mayores. En realidad es como tener un mapa de qué es lo que quiero hacer. Sí, verdad que eso me parece importantísimo, que les puede hacer a las personas que nos están escuchando por la radio, para que comiencen a emprender, o sea, que comiencen a planificar su negocio. Claro. Ahorita coger un esfero, un lápiz, un papel, y bueno, vamos a seguir hablando de estos que se me parece que son como 10 puntitos. Sí. Y al final les podemos dar solo los puntos a que escriban. Sí, totalmente. Y ahorita vamos desarrollando sí, para que vayan entendiendo. Perfecto. El tercer paso, por ejemplo, muy importante, es definir quién es nuestro cliente. Porque muchas veces decimos, qué lindo que es mi idea, qué hermoso que es mi proyecto, mi prototipo. Ya tengo aquí mi vasija que acabo de hornearla y que está espectacular. Pero... claro, ¿cuál es mi cliente? Claro, bueno, ya con esto nos vamos a nuestro primer corte. Gracias, Dani, seguimos con esto. Hasta ahorita pueden ir a ver la esfera y el lápiz. Chao, amigos, son las 9:30. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Soy tan pequeñito, no puedo sostenerme. El viento me mueve. ¡Socorro! ¡Socorro! Las hadas madrinas, árboles, flores, el pájaro azul y el retoñito

abismo. Estamos de vuelta en Canas al Aire. Seguimos analizando el tema de hoy, que es el emprendimiento en la tercera edad, Katy. Así es, ya vimos el número uno. Vamos a dar unas pequeñas claves, esperando que ustedes las anoten. La uno es dominar el mercado que vamos a manejar. La segunda, elaborar un plan de negocio. Uh-huh. Y en este momento vamos a seguir hablando sobre la tercera, que es definir quién es tu cliente, a quién está dirigido. Exactamente. En este tema de quién es tu cliente es importante tratar de ser lo más específico posible, Katy. Es decir, analizar la edad en rangos de 10. Por ejemplo, yo me voy a enfocar o mi producto o mi servicio va enfocado a personas de 18 a 28 años. Obviamente hay que tomar en cuenta géneros, hay que tomar en cuenta dónde viven, hay que tomar en cuenta cuáles son las costumbres. Un poco nos volvemos psicólogos de nuestros futuros compradores, ¿no? Ya. ¿A qué hora se despiertan? ¿En qué momento desayunan? ¿En qué momento salen de su casa? Todos esos momentos nos van dando pautas de cómo yo puedo ir afinando mi propuesta de valor. Que o sea, para saber quién es tu cliente. Para conocer. Pero para hacer esto, o sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Escuchando a futuros compradores. Lo que te podríamos aconsejar es que de pronto te reúnas con dos o tres personas de ese segmento que tú has escogido. Yeah. Y eso, una conversación abierta en la que tú le puedes preguntar que te cuente detalles de su vida o que te cuente un poco si tú le propones un producto, qué reacción tendría. Entonces, ese te adelantaste al punto 4, que era escuchar a los futuros compradores. Yeah, porque yeah. Esa es la clave para sí. El éxito, ¿no?, en un emprendimiento. Claro, yo había escuchado hace muchos años que había una empresa que siempre nos invitaba. Uh-huh. Entonces, claro, te invitaba a un grupo de personas. Claro. Y te hablaban, te hacían probar, qué sé yo, unas papas fritas, ponte. Uh-huh. Te hacían probar el producto, te hacían mirar el contenido, uh-huh. La fundita, el sabor, el color. ¿Te gustó, no te gustó? O sea, era toda la tarde. Claro. Y al final te regalaban productos. Claro. Lógicamente. Entonces todo el mundo iba así porque nos van a regalar algo. Entonces, claro, esa era su forma de, claro. De hacer lo que tú estás diciendo. Investigar. Es un proceso de investigación. Es una investigación de mercado. Pero imagínate qué lindo, si es que tú te pones en el contexto de la tercera edad, qué chévere ya ponernos a pensar en esto, ¿no? Sí. Voy a investigar, voy a hacer esto, voy a anotar, voy a dar pasos porque tengo una idea interesante que quiero sacar adelante y necesito cumplir ciertos pasos. Me parece genial porque ellos mismos pueden en su casa formar un grupo de investigación de mercado. Cuatro vecinos. No requieres mayor inversión que simplemente un poco de tiempo, un cafecito y estar conversando. Sí. Muy bien, entonces ese fue el cuarto. Punto cuarto. Escuchar a tus futuros compradores. Perfecto. Después sigue el tema de la competencia, lo que tú decías. Pero ya el de al lado se puso lo mismo y un poco te desanimas. Pero hay que entender que la competencia es interesante para poder mejorar lo que uno tiene. Claro, porque claro. Puede ser que tú tengas la misma idea mía, pero yo pongo algo adicional que voy a hacer mejor. Claro, y además, ahora que conversamos me doy cuenta que tú puedes coger esta base de experiencia, lo que hicieron los otros, uh-huh. ¿Sí? O sea, te están ayudando, porque ya tienen una base. Es una experiencia, entonces tú lo que tienes que hacer es mejorarlo. Exactamente. O sea, ya ni siquiera tienes que empezar a hacer, mejorarlo. Exacto, puedes tomar una buena práctica y hacerla mejor. Claro. Y basada, como tú dices, desde tu experiencia, porque eso en realidad tiene mucha fuerza, ¿no? Uh-huh. Ese es el punto 5. El punto 6 es algo importantísimo, trazar un plan de promoción. Ah, eso sí, por favor. ¿Por qué es importante? Porque nosotros podemos tener un excelente producto, pero si lo tenemos escondido en nuestros bolsillos, nadie lo va a ver. Entonces la promoción es simplemente pensar en la difusión que va a tener mi proyecto. Si yo tengo una idea brillante o un producto brillante, ¿cómo puedo hacer para que las demás personas se enteren? Digamos que nuestro adulto mayor está en su casa y ahí ya hizo su prototipo y quiere dar a conocer su producto. ¿Cómo puede hacer? Claro, podría, esa es una de las partes más importantes. Una, primero, sería bueno que él pueda juntar a toda su familia y diga, hagamos una lluvia de ideas de todo lo que puedo hacer para que ustedes me ayuden a promocionar. Uh-huh. Entonces puedo hacer hojas, puedo yo mismo ir a contar, digamos, en tienda que estoy vendiendo esto, que estoy vendiendo aquello, y pedir también como su ayuda a la gente. ¿Qué consideras de eso, Katy? Claro, me parece muy importante, y ahí también veo la importancia de la familia, uh-huh. Ya que te aporten con ideas, un domingo familiar. Y tienes varias generaciones que podrían ayudarte. Claro, porque están tus hermanos, tus hijos, tus nietos. Claro. ¿No es cierto? Claro. Entonces, así como una presentación a una empresa. Uh-huh. Un momentito, quiero molestarles, quiero contarles que quiero hacer esto, pero me gustaría que piensen ustedes. Uh-huh. Ahí mientras comen y conversan y todo, es de una buena forma. Es una buena, que aparte de eso también, todas las cuestiones de la computadora ahora te pueden ayudar mucho. Uh-huh. Entonces debemos tener o tratar de hacer un pequeño taller para las personas de la tercera edad para que sepan cómo manejarse en este punto, en lo que es el Facebook, el Twitter, el Instagram. Uh-huh. Justo lo que te adelantaste al punto 7, que es invertir en tecnología, ¿no? Y claro, hay que entender que, digamos, el contexto de hoy. El contexto de hoy es un mundo, digamos, muy tecnológico. Pero, sin embargo, hay que tener un poco de respeto, pero no hay que perderle el miedo. Claro. Porque digamos, si yo tengo un emprendimiento y tengo un poco de desconocimiento tecnológico, puedo recurrir justo a generaciones debajo mío, en mi familia, que pueden ayudarme con esto y que conocen muy bien, ¿no? Claro. Lo que tú decías, las redes sociales, que ahora sirven mucho y que es un medio barato y fácil, ¿no? Exactamente, mucho acceso. Entonces ahí simplemente es tener en cuenta que la tecnología nos va a permitir avanzar mucho más rápido si es que tenemos, digamos, un proyecto para que la gente lo conozca. Después, el punto número 8, también es muy importante, Katy, habla de buscar asesoría y capacitación. Y fíjate que hay programas que universidades están creando para la tercera edad. Ajá, y entonces, eso se iba a preguntar, ¿en qué sentido? ¿Dónde voy a buscar las asesorías? ¿En qué, capacitación? ¿En qué sentido, digamos, de normalmente las universidades lo que abordan es el tema de financiamiento, de cómo, si tu idea es muy buena o tu producto es muy bueno, cómo yo puedo financiarlo para que esto tenga, ya se convierta, digamos, no solo en una actividad como de hobby, sino que pase a ser ya como una microempresa. Ya. Entonces ahí viene una pregunta. Esta señora que tú me dijiste al principio, ella, el curso que ella hizo, ¿de qué era? O sea, el curso que ella hizo es en la universidad, entiendo, la Universidad Andina. Y el curso, dame un segundo. Sí, dime nomás, disculpa la preguntita. Porque ya no dijiste, pero yo supuse que el curso era, no sé, como una nivelación o algo así, pero no hay que suponer nada. Claro. Entonces, claro. Me gustaría saber, me dijiste que era en la Universidad de las Américas. No, en la Universidad de Andina. Aquí está haciendo propaganda. Pero verás, yo me recuerdo en este momento sobre una tía que tengo, ¿sí? Se llama Rosa Elisa Proaño. Y ella tomó un curso en la Universidad Central. Por eso yo te dije, apenas tú me dijiste, yo te dije lo de la Universidad Central. Pero tampoco me acuerdo de qué. O sea, bueno, este curso que ella dice así la noticia. Nunca estudió en la universidad, ni siquiera terminó el colegio, pero hoy está sentada en una de las aulas de la Universidad Simón Bolívar, aprendiendo economía y liderazgo. Ah, eso es importante saber. Economía y liderazgo. Porque, claro, son dos estudios importantísimos. Mira qué interesantísimo está de ver más y de pronto hablar con alguien de la Universidad Andina. Claro, sí o sea, sería interesantísimo que todos nuestros radioescuchas sepan de esto para ver si se interesa. Por supuesto. Lo mismo que con la Universidad Central. Claro, hay que tomar en cuenta que, claro, toda capacitación que recibamos o toda asesoría que recibamos va a ser un plus, ¿no? Va a ser algo que le va a aportar más a nuestra idea de negocio. Entonces, claro que sí. Sí es importante. También, y yo creo que también dentro de la familia puede haber gente que nos puede asesorar. Claro, claro. Digamos, tus hijos pueden decirte, ve, yo estudié tal cosa y acá se hace la tendencia. Un economista, un mercadista. El siguiente paso, Katy, es el 9, que es fundamental en el tema del emprendimiento y es crear alianzas estratégicas. Es importantísimo porque acá yo puedo conversar, digamos, si es que estamos hablando, a nosotros nos gusta mucho el tema de la comunidad, de hacer de reforzar el tema del vecino, ¿no? Entonces, en la tienda, en la peluquería, en los taxis, en todos los puntos que yo tengo cercanos, puede ser una interesante crear como una alianza que me permita seguir como promocionando y que hablen. Hay un término en comunicación que a veces se habla mucho, que es del boca a boca. Uh-huh. Y que es la mejor publicidad, es cuando yo te cuento algo a ti, tú le cuentas a tu familiar o tu esposo, y él cuenta a 5 personas más, algo y bueno. Se va armando como una red. Claro. Digo, ¿qué significa la alianza estratégica? ¿Es decir que ellos te dan algo y tú les das algo? Normalmente una alianza siempre está fundamentada en el ganar-ganar, en un acuerdo en el que tú ganas algo y el otro gana algo. Porque obviamente nadie te va a ayudar de forma fortuita, ¿no? Uh-huh. ¿Podríamos poner un ejemplo? Estoy poniendo las cosas... Claro, sudando. Sudando los dos. Yo estoy como frío. Porque, claro, pensemos entre los dos. Claro. ¿Ya? Pensemos. Como tú dices, me parece interesante los de los taxis. Uh-huh. ¿Ya? Llamar a la cooperativa sería. Llamamos a la cooperativa y les preguntamos... si es que quieren conversar con nosotros. Así es. Para ver qué... Una alianza estratégica. Una alianza estratégica, qué sé yo, vendo chocolates. Exactamente. Ya. La señora, ¿qué sabemos? Ya, entonces, ella vende chocolates. La señora vende chocolates y les dice a la asociación, por ejemplo, de taxistas, yo les doy a un precio específico un chocolate, les doy como un precio muy económico, para que ustedes en sus viajes incluyan un chocolate de cortesía. Uh-huh. Entonces, ellos... Los taxistas, al hacer eso, digamos, en sus viajes, lo que van a hacer es que el viaje sea más placentero para sus clientes. Claro, y ese está el plus. Está o sea, el plus está. Entonces, es que dicen, no, me voy a ir mejor a esta cooperativa de taxis Pepito, porque además de que el señor es muy amable, me suele regalar un chocolate. Entonces, ¿quién gana ahí? Los dos. Claro. Es, digamos, un acuerdo en el que hay una ganancia de los dos lados. Claro, el chocolate Juanito, porque el señor taxista le va a decir, este es el chocolate Juanito. Exactamente. Entonces, sí, me parece genial. Fíjate que hay, ahorita que topamos esto de los taxis, hay servicios que te de recorrido en auto, que cuando tú te subes, lo primero que hacen es ofrecerte una botella de agua. Y te preguntan, ¿y en qué emisora quiero le puedo colocar el radio? Entonces, normalmente uno dice siempre en la radio de la Casa de la Cultura. Ah, claro, por supuesto. Cuando pasa esto, ¿quién gana? Ganan las dos personas. Claro, el del agua y el del taxi. Exactamente. Entonces, eso de alianzas estratégicas es una forma... Fundamental, además sí te hace ganar bastante. Claro, es una porque forma... Porque le das a un precio... que tú no pierdas, por supuesto. Claro, o sea, porque estás poniendo el chocolate, me cuesta hacerle, yo qué sé, 50 centavos cada chocolate, muy caro. Y le voy a dar, tengo un 30% de ganancia. ¿Cuánto es ese porcentaje? Bueno, pongamos un dólar. Y a los señores taxistas o la tienda, lo que sea que les vamos a dar, a 60. claro. centavos. Es decir, pasa de nuestro punto de equilibrio, que es donde no perdemos, y tenemos un poquito más. Entonces ya no les vamos a dar a 90 centavos, sino a 60 centavos. Claro. Es decir, sacrificamos un poquito ese margen, pero con la posibilidad o con la visión a futuro. Exacto. No, o sea, perdiendo no, tampoco le va a dar perdiendo. Claro. Pero siempre pensando en que eso que te estás... ese margen que no estás recibiendo puede servirte para que otros vean tu producto. Claro, es como pagar por propaganda. Claro, porque, o sea, digamos, parte de la alianza que harías sería que en el chocolate vaya tu nombre y tu teléfono. Por supuesto. Entonces, eso le dices, yo de cada... Y esa puede ser otra posibilidad. Por cada cliente que yo gane en sus taxis, yo les concedo a ustedes una provisión extra de chocolate, o les doy un porcentaje adicional, o ya digamos van cambiando o va evolucionando la relación, la alianza. Claro. Fíjate, entonces se puede hacer, incluso en la casa, ¿no? Puedes hacer una alianza estratégica con mis nietos. Ellos me manejan mis redes sociales y yo a cambio les doy un porcentaje de negocio. Ah, bien, claro que sí. Porque aparte de eso, el tiempo absurdo que pasa en el Facebook va a ser de utilidad para el abuelo, la abuela y ellos. Me parece genial. Qué lindo, por ejemplo, que una familia diga, a ver, el abuelo tiene la idea de hacer esto, entonces Juanito, Pepito van a ser parte de mi infraestructura de empresa. Genial. Y así hacemos una alianza estratégica, primero con la familia y después buscando afuera algún proveedor. Me parece muy bien, muy bien. Y finalmente tenemos el décimo paso, que es formar, lo que tú decías, un equipo productivo. Es súper clave, como tú decías, de encontrar la gente adecuada para un proyecto, gente que un poco se alinee a la esencia de lo que tú estás pensando. Se ponga la camiseta, ¿no? Se ponga la camiseta, que en el que tú, por ejemplo, sepas que puedes descargar en el otro y puedes decir, bueno, si yo no estoy, el otro puede, me va a cubrir. Exactamente. Justamente. Fíjate que nosotros somos uno de los casos donde estamos ahí haciendo siempre esto, llevando a cabo estos 10 puntos, ¿no? Para... Sí, podríamos, podría leer, sí, para ver si pueden tomar nota nuestros oyentes. Perfecto. Entonces, vamos a repasar las 10 claves para emprender con éxito. La primera sería dominar el mercado. La segunda, elaborar un plan de negocio. La tercera, definir quién es nuestro cliente. La cuarta, escuchar a tus futuros compradores. La quinta, analizar a tu competencia. La sexta, elaborar un plan de promoción. La séptima, invertir en tecnología. La octava, buscar asesoría y capacitación. La novena, crear alianzas estratégicas. Y finalmente, formar un equipo productivo. De todas maneras, yo pensaría que puedes dar un WhatsApp o un número, Katy, para que nos llamen y cualquier cosa, esta información la podemos ir socializando. Bueno, el WhatsApp ahorita estoy sin teléfono, pero podrían buscarnos en las redes sociales, en Facebook como Canas al Aire. Y dejarnos ahí sus comentarios. Nos dejen sus comentarios, y no solo sus comentarios, sino también de qué les gustaría que trate nuestro próximo programa. Sí, me estuvieron escribiendo y me dijeron que les gustaría un programa sobre cómo llevar la vida con diabetes. Ya, es muy puntual, importante. ¿Sí? Sí, muy puntual. Entonces, sí me gustaría que todos ustedes, ahí escuchas, nos digan todas sus inquietudes, porque todo puede ser planteado aquí en la radio. Claro, esas ideas son para nosotros un combustible interesante, ¿no? Claro, ¿a quién les gustaría que entrevistemos? No, generalmente entrevistamos a las personas con las que tenemos el tema. Sí, hay veces que no pueden nuestros invitados venir por A o B circunstancias, pero generalmente sí. Entonces es importante esto de la... ¿De esta enfermedad que te dije? Ah, de la diabetes. Perdón, se me chispoteó. Claro, es interesante. Entonces, claro, porque hay muchas cosas sobre cómo cuidarse los pies, es muy importante, cómo cuidarse su salud. Claro. Todo, todo. Y mitos. ¿Qué comer? Y mitos que debe existir también. Claro, al respecto, mitos, ¿no?, que deben existir al respecto. Porque normalmente lo que pasa es que la gente lee en el internet o en algún lado y hace un poco, entra en pánico y empieza a querer hacer, sí, cosas. Sí, una de las peores cosas creo que es adecuadas. Cuando uno está enfermo, meterse en el internet. Sí, exactamente. Porque comienzas a leer cualquier cantidad de cosas. Y es bueno tener una fuente importante, ¿no? Bueno, con todo esto, si tenemos 2 minutos más para poder conversar de esto y para volver a decirles que nos pueden escuchar y aquí en la radio de la Casa de la Cultura, uh-huh, Canadá al Aire, estamos en AM. Sí, me parece interesante, Katy, de pronto cerrar con esto que acabas de decir. Creo que, y de pronto es un tema de otro programa, pero creo que el esto de no automedicarse, ¿no? Creo que es, sí, importantísimo que cuando tengamos algún dolor o alguna molestia, creo que la persona más adecuada de decir qué es lo que debemos o no hacer es una persona calificada. Claro. Claro, uh-huh, que sí, eso es importante. Para cerrar el programa, también lo de la comida, cuando no tienes esto de la intolerancia, pero en este caso sería intolerancia al azúcar. Claro. Sí, conozco una chica que tiene, unas chicas, que tienen un proyecto maravilloso, que es también un proyecto de emprendimiento, exactamente. Entonces, ellas hacen tortas, hacen dulces, chocolates, todo sin azúcar. Claro, porque uno pensaría que no puede. El gran fantasma o cuco del asunto es el azúcar. Exactamente. Pero quizás no es así, ¿no? Claro, sí, todo lo que ellas tienen es sin azúcar. Y sería importante también establecer un contacto. Sí, establecer con ellas un contacto para que nos cuenten cómo lo hacen, cómo lo elaboran, dónde lo elaboran. Y de pronto habíamos pensado con el trampolín hacer un taller con ellas también. Sí, puede ser fantástico. Sí, yo hablé con ellas y ellas me dijeron que sí, entonces sería fantástico tenerlas aquí, uh-huh, para luego hacer primero el taller. Primero como invitadas. Sí, para que nos cuenten todo esto. Bueno, va a empezar una hermosa semana, con mucha energía, les mando toda la energía del mundo positiva. Sí. Para que tengan una linda semana. Que empiecen bien este día y les decretamos lo mejor. Así es. Chao, chicos, de Canas al Aire. Chao, chao. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Quieres conocer todo sobre el maravilloso mundo de las plantas? Participa en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, del 21 al 28 de octubre, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Comparte con más de 800 conferencistas de 29 países, de los 5 continentes, y sé parte del mundo botánico. Las inscripciones están abiertas en nuestra página web www.clb2018.org o en nuestras oficinas junto al Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. No faltes, te esperamos en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Josefina, apúrate, hijita. No te demores. Tenemos que salir a Tababela. ¿No ves que ya nos estamos preparando el viaje para irnos a las Europas? Ah, señorito, qué bestia, qué apurada, como que nos fuéramos a demorar. Ve, ¿en qué quedó lo de la Casa de la Cultura? Vamos a estar a partir del 14 al 23 de septiembre en el Teatro Prometeo. ¡Ay, qué lindo! Los horarios, dime, para no comprometer. Verá, viernes 8 de la noche, sábado a las 6 y a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. ¡Ay, qué lindo! Invítenles a todos para que no paren de ser. Sí, por favor, vayan, que vamos a presentar las peluconas light. A mis amigas, a mis amigos. A todos, vayan. Ya pueden adquirir sus entradas en Musicalísimo Ticket Show o reservar al 0999-223-024. Les esperamos. Apure, cargue la maleta. ¿Carga vos? Ya, todo me deja a mí. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Acordaste, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Cinco minutos, seguimos con más de la Rayuela. Por supuesto, agradecemos a Katy y a Dani, quienes conducen Canas al Aire. Y por supuesto, ya estábamos en espera de Katy, la habíamos extrañado algún tiempo ya. Qué bueno que esté con nosotros. Y por supuesto, nosotros seguimos con nuestra programación, 10 de la mañana, con 5 minutos. Ahora, nuestros siguientes invitados son Paula Cueva, Mauricio Reyes. Ellos son psicólogos clínicos, ¿sí? Y habíamos ya abordado sobre el tema de las adicciones. Recuerdan ustedes, la semana pasada hablábamos precisamente de una de estas sustancias, digamos, estas sustancias que por supuesto que su consumo trae trastornos graves, severos, aunque no quisiéramos reconocerlos. Adicionábamos a esas sustancias psicotrópicas, en fin, los cigarrillos y el alcohol, ¿no? Que muchas veces no los tomamos en cuenta o no los queremos tomar en cuenta. Porque claro, como socialmente ya están asumidos desde hace muchas décadas, creemos que pues el daño es menor o no existe daño. Todo el mundo lo hace, en una fiesta también se lo hace. Entonces pues como que eso estaría bien. Sin embargo, nos han dicho estos dos especialistas que eso no es así. O sea, al final del día nos pasarán una factura también sobre los daños que han producido en nuestro cuerpo. Habíamos acordado que el día de hoy seguimos hablando de estas adicciones que nos parece tan importante hablarlas, pero no solamente decíamos que habían adicciones con sustancias, con licor, con cigarrillos, hay otro tipo de adicciones también. Y señalábamos una que creo que es la adicción del siglo, ¿no? Los celulares, las redes sociales, el uso de todos estos dispositivos electrónicos que realmente creo yo que han cambiado la vida para todo el mundo. Mil gracias, bienvenidos Paula, Mauricio. Vamos a seguir entonces en este tema el día de hoy. Gracias por estar con nosotros y pues bienvenidos. Hablemos sobre el suicidio, que cada vez igualmente en nuestra ciudad conocemos muchos más casos de suicidio, y lo más grave es que inclusive suicidio en pequeñitos, ¿no? En gente muy tierna. Buenos días nuevamente. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente, estamos felices y contentos de estar acá y pues ahora para abordar este tema importante, ¿no?, que es el suicidio. Bueno, buenos días con todos, yo realmente estoy muy contenta de compartir una mañana con ustedes y claro, es un tema muy interesante y más que nada es muy importante que todos sepamos manejar este tema, más que nada con los pequeñitos de la casa, los adolescentes, nuestros hijos, es muy importante. Claro que sí. Quisiera escucharles a ustedes, Pauli, Mauricio. Ustedes tienen ya experiencia en este campo, ¿no?, de la psicología. Muchas veces cuando hablamos de suicidio decimos, para muchas personas es una valentía tremenda, ¿no?, el tomar la iniciativa de quitarse la vida. Para otros es una cobardía tremenda quitarse la vida. Para otros, aquella persona debería estar en un estado de angustia, ¿no?, de qué sé yo, inclusive de enajenación, decimos, para poder hacer una cosa así, ¿no?, de esas dimensiones consigo mismo. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, sí, el problema del suicidio realmente es una problemática que llama la atención sobre todo a las familias, ¿no? A las familias, ya que el suicidio pues puede afectar primero a cualquier persona, cualquier estrato social, cualquier edad, cualquier situación, por así decirlo, ¿no?, en la que atraviesa el ser humano, la persona, ¿no? Yo creo que el suicidio pues es una patología ya consecuencia de una depresión, ¿no?, una depresión fuerte, un trastorno depresivo como tal. Entonces es el suicidio como ese terminar, ¿no?, o ese desencadenar quizás toda la angustia, quizás todo el miedo, el temor que pude llevar dentro durante mucho, mucho tiempo y que nunca quizás tuve la capacidad de expresar, ¿no? Y cuando esas mismas sensaciones se producen en niños, que realmente nos ha conmovido, nos ha dolido eso, ¿no? Niños muy chiquitos, ¿cómo puede pasar eso en criaturas, Pauli? Creo que parece que para entender el suicidio hay que entender qué es lo que la persona está pasando, ¿no? Para llegar a tomar esa decisión como la última decisión que puede tomar, es porque se encuentra en una dinámica de visión en túnel, ¿sí? un síntoma que aparece, y es muy importante terminarlo, es de desesperanza. Sienten que ya no hay nada más que puedan hacer. Y ven como última salida esta opción, que es la de suicidio, ¿sí? Pero es muy importante que tratar de determinar, y la comunicación abierta dentro de las familias, porque eso también es bien difícil determinar que una persona esté con pensamientos suicidas, porque como se ensimisman tanto, no es que lo empiezan a compartir, ¿sí? Muchas veces las familias, cuando descubren que un familiar llegó a tomar esta decisión, y es muy tarde, porque nunca dieron señales, ¿sí? Por eso es muy importante la comunicación abierta. En este caso, los niños reflejan igual síntomas de que los padres pueden ver, ¿no? Ellos pueden apreciar, uno de estos es la irritabilidad del niño. Los niños no manifiestan en sí el síntoma de tristeza, sino que lo transforman de alguna manera, ¿no? Una de estos pues es la agresión. A veces se ve que se portan agresivos, golpean a los demás compañeritos, o se empiezan a lastimar ellos mismos. Hay muchos casos también de lo que es el cutting, ¿no? Y situaciones de estas, ¿no? Aparte de eso, pues hay el aislamiento social en los niños, ¿no? Que es una conducta clara de la depresión. También, obviamente, es importante ver por qué se da esta depresión, ¿no? Una de estas, pues, puede ser situaciones de escolares, pueden ser situaciones familiares, y también, pues, pueden ser situaciones de incluso personales, ¿no? Internas propias que quizás el niño en este descubrir, ¿no?, de su mundo, pues todavía no logra asimilar. Entonces siempre la orientación es fundamental. Yo quiero compartirles también a ustedes una experiencia, una anécdota acá en el programa. Nos habían solicitado una entrevista para una familia. Uh-huh. Es curioso que una familia solicite una entrevista. Es como... Uh-huh. Y claro, por supuesto, yo conversé y me dijeron, lo que pasa es que nosotros estamos caminando por una situación dolorosísima. Nuestro hermano intentó suicidarse. Hablé primero con una de las hijas y logramos que no, es decir, salvarle la vida. Bueno, él ya está en recuperación y todo lo demás, pero nosotros queremos ir a su programa porque queremos comentarles sobre este caso. Y fíjense que llegó acá papá, mamá y la chica, quien llamó. Estoy tratando precisamente de recordar el nombre, pero la cuestión es esta. Ellos, un chico de 18 años, 19 años. Entonces, claro, comenzó a manifestar de alguna manera su angustia, su inconformidad, su desazón, si se quiere. Y claro, decía la mamá, pero nosotros preguntábamos, ¿pero por qué? Nosotros somos una familia estable, nosotros, bien o mal, tienen un plato de comida, tienen un techo, tienen ropa, en fin, van a él a la universidad, la chica, es decir, como una familia establecida normalmente. Entonces decíamos nosotros, ¿por qué? Y ella comentó, o sea, la madre comentaba, pues yo dije, no, o sea, a ti lo que te hace falta es un buen chancletazo, una buena paliza. Ahora, claro, con los cambios, que los psicólogos, ¿para qué sirven los psicólogos? Lo que necesitan es una buena correa, en fin, saben ustedes esas cosas. Sí. Entonces, ¿cómo? ¿De qué estás triste si tienes todo? Y claro, la madre con lágrimas en los ojos decía, luego, solamente luego, que mi hijo intentó suicidarse, entendí que comprarle un par de zapatos no era todo. Entendí que darle un plato de comida no era todo. Entendí que amenazarle o simplemente minimizar sus angustias, sus problemas, fue un error. Y decía, yo claro, soy una ama de casa, o era una ama de casa hasta entonces, yo decía, a ver, ¿pero qué puede estar sufriendo? Es un hombre malcriado, resabiados, en fin. Dice, ahora entiendo que era tan sensible él, que le estaba haciendo daño lo que oía en la televisión, las noticias, cuando iba en el bus, cuando se sentaba en la cuestión de, digamos, en el aula de clases. Su sensibilidad comenzó a absorber estas cargas negativas que todos lo hacemos a diario. Pero puede haber alguien más frágil, ¿no? Este es el caso real. Quienes nos siguen en el programa cada mañana recordarán de esto. Ellos han venido dos ocasiones. Para concluirles con esta historia, les cuento que ellos accedieron a que se les dé un permiso para funcionar como una fundación de ayuda en casos de suicidio. Uh-huh. Y están como en estos primeros pasos de las cuestiones administrativas, legales, en fin, ¿no? Pero entonces comento esto porque muchas veces qué difícil es ponerse en los zapatos del otro. Entonces, en tu caso, Pauli, tú debes tener una cantidad de pacientes y eso debe darte la experiencia como uh-huh. para que nos comentes precisamente de esto que acabo de contar. Uh-huh. Claro, bueno, ahí partimos desde una situación. La gente cree que nos deprimimos a voluntad, ¿sí? Cuando no es así. Realmente es un trastorno que se va generando y la persona muchas veces no se da cuenta, pero hay cambios. Por ejemplo, ya pierden el sentido, se aíslan, pierden el placer de hacer las cosas que les gustaban, se sienten cansados, la fatiga, y poco a poco se van hundiendo cada vez más, ¿sí? Y para llegar a considerar esta decisión como del suicidio es que la depresión ya estaba muy crónica, muy profunda para la persona, ¿sí? También eso que se evidencia mucho en las familias, el generar culpa a la persona por deprimirse, ¿no? Pero si tienes todo, ¿por qué haces esto? ¿Sí? Y le generamos mayor culpa a la persona y no le ayudamos a salir, ¿sí? Por eso es necesario conocer la magnitud de esta enfermedad para tener una ayuda eficaz. Uh-huh. Yo creo que una de las cosas que también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, en la historia que nos cuenta, es la situación de la relación familiar, ¿no? Hablamos de una familia que, por así decir, tenía todas las condiciones económicas, pues, para solventar las necesidades de sus hijos, ¿no? Pero, sin embargo, también ahí está el afecto. El afecto en los jóvenes es algo, y no solo en los jóvenes, yo creo que en todas las personas es una necesidad básica, ya que es el afecto lo que a ti te llena y te forma parte de. Entonces, en muchas familias hay esta cuestión de quizás una madre rígida, quizás un padre rígido que no puede mostrar afecto, ¿no? Y cómo eso descalifica también a esa persona, ¿no? Cómo la descalifica, cómo la hace quizás sentirse no parte de, ¿no? Uh-huh. Hablamos también de situaciones familiares que hacen que estas sintomatologías depresivas aumenten. Hablamos también, hay muchos de hijos donde no existe un rol claro. Por ejemplo, un hijo que tiene que tomar la necesidad de tomar el rol de un padre, ¿no? Que no sería lo apropiado. Claro, es decir, a su edad. Como madre, pues, algunas veces escuchamos eso también. Uh-huh. Lo dicen algunas mamás como que fuera una gracia, pero también medio en serio esto de que, ay, te presento, como ya se fue el papá, él es mi maridito, inclusive, él es mi novio, uh-huh. ¿no? Es decir, esta cuestión de cambiar los roles también es cosa seria, Pauli. Uh-huh. Se imponen nuevos roles al integrante para tratar de ocupar ese lugar. Sí, que realmente es darle una carga tremenda a la otra persona, porque tiene que ser hijo, tiene que ser padre, y le damos mucha responsabilidad en la dinámica familiar. Uh-huh. Es decir, cada persona debería ocupar su rol a su edad, con sus experiencias propias de cada edad. Uh-huh. Eso también, pues, consulta, ustedes son los especialistas. ¿Qué tanto afecta el que un ser humano se salte etapas? Es decir, a los 15 viva como alguien de los 25, a los 25 como alguien de los 70, o sea... Bueno, yo creo que el ser humano pasa por crisis, ¿no? Pasa por situaciones que tiene que ir resolviendo, desde la infancia hasta la edad adulta ya, adulta tardía. El problema es cuando no logras resolver esas crisis. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una persona de 25 que quiere vivir como una persona de 50, ¿no es cierto? O quizás por la misma situación le toca abordar, tiene que vivir esas situaciones. ¿Cómo está su crisis, no? Hay que entender que bueno, para especificar, ¿no? La crisis a los 25 años es simplemente buscar esa pareja, ¿no? Luchar, buscar esa afiliación, formar tu familia o aislarte. Esa es la crisis del adulto joven, ¿cierto? Claro. Entonces, si a una persona le ponemos a trabajar a esa edad y a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar, quizás no cumpla esta crisis, ¿no? Ya. Entonces, eso también genera un tipo de por así decir, vacíos que hay que ir solventando después, ¿cierto? Por ejemplo, en la edad, en la adolescencia, ¿no? Situaciones de identidad. A esa edad, pues, lo más importante y fundamental es lograr cohesionar esa identidad, ¿no es cierto? Tener esa identidad. Y los niños, pues, obviamente, perdón, los jóvenes, en este caso, por la situación, hablemos de chicos, en este caso, en situación de callejización o situaciones de este tipo, pues van generando otro tipo de estructuras psíquicas, ¿no? Que ya se van complejizando. Bueno, lo que pasa es que la calle es la calle, ¿no? En este caso es un mundo durísimo donde, claro, tan complejo, además, donde estamos poniendo en riesgo la psiquis, la parte física inclusive de los pequeños. Pero fíjense ustedes cómo es de curiosa la vida, que eso mismo, sin que exista callejización, puede haber el mismo maltrato en un hogar. Claro. Claro, la violencia intrafamiliar. Este mismo que hablábamos de asumir roles, le genera una tensión tremenda a la persona y se empieza a frustrar porque cada etapa que nosotros pasamos aprendemos algo que nos sirve a la siguiente. Un claro ejemplo son los embarazos adolescentes. ¿Sí? Llega a la persona tal frustración porque en esa etapa aún no logra la identidad completa. Entonces, si uno no logra interiorizarse y defenderse como individuo, es muy difícil que asuma la siguiente etapa, que es criar a otro individuo. ¿Sí? Y ahí empiezan conflictos graves, familiares, la estructura. ¿Sí? Ahora, bueno, hay tantas y tantas cosas que hablar, ¿no? Y desmenuzar. Ahora mismo que tú señalas esto, Pauli, de los embarazos adolescentes, ese es otro problema súper serio en nuestra sociedad y acá en nuestro país, ¿no? Ahora, más que nunca, tenemos una cantidad de niñas con embarazos precoces. Niñas, acá en la universidad, maternidad Isidro Ayora, hace 2 meses, tú debes haberlo leído igual, 2 o 3 meses había una niña de 11 años, o sea, 11 años embarazada. Entonces, este es otro tema que sería importantísimo tratarlo porque, claro, ya, nace la criatura, es una niña cuidando a otro niño, ¿no? Okay. Y claro, ahí viene lo otro, tienes que aprender a ser mamá. Pero la niña no es cuestión de aprender o no aprender, porque no es momento de ser mamá, ¿no? ¿Qué dices tú al respecto? Exactamente. Es que, claro, el ejercicio de la maternidad implica mucho el darse a otro ser humano, ¿sí? El cuidado, el enseñar, el guiarle. Pero una niña de 11 años tiene que jugar. Entonces, no lo va a hacer. Y eso, lo que es alarmante de los embarazos adolescentes, más aquí en Ecuador, es que la mayoría no son por relaciones consensuadas, ¿sí? Una niña de 11 años no puede consensuar una relación sexual, ¿sí? Entonces, son abusos, son situaciones de violencia, que ya nos llaman a una realidad alarmante en el país. El día de ayer pude salir un poquito de aquí, de Quito, hacia Imbabura, y me llamó la atención gratamente el hecho de que han hecho una campaña enorme en todo Imbabura, con letreros, con frases, con pinturas que dice cero tolerancia al maltrato y el abuso a niños, niñas y adolescentes. Encuentras esto en las escuelas, en el parque, en el centro médico, es decir, en el centro comercial, en todo lado. Yo creo que Pichincha debe un poco también aliarse a este tipo de campañas. Nosotros acá en la radio vamos a comenzar a hacerlo también, es decir, visibilizar desde fuera inclusive que estamos de acuerdo y que todos debemos sumarnos a eso. Cero tolerancia, ¿no?, al maltrato, al abuso infantil y de adolescentes. Y el abuso no solamente es sexual, Mauricio, porque el abuso también, pues, tiene una amplia gama, ¿no?, de formas de abuso. ¿Ibas a decir algo? Sí, yo creo que justamente topando el tema de abuso y de protección, ¿no?, hay que entender que, pues, desde nuestra misma constitución, ¿no?, ahora los niños, los jóvenes ya no son sujetos de protección, sino más bien son sujetos de derechos. Entonces, esos sujetos de derechos son los que tienen, más claro, somos la sociedad, las instituciones públicas, privadas, los que tenemos que velar por esos derechos. Más bien, chévere, yo me sumo a la campaña, si es que así sería, porque pues es importante ese tema. En este caso, pues, yo creo que las patologías, como hablamos de, más que patologías, hablemos de situaciones sociales, ¿no? Situaciones sociales que te orientan o te llevan a un sinnúmero de situaciones, son las que de alguna manera generan estas conductas suicidas, ¿no? Un poquito para regresar al tema, ¿no? Yo creo que un punto importante que hay que tomar en cuenta dentro del suicidio, pues es eso, las relaciones familiares, las condiciones personales y el propio manejo de la angustia. Ahí si nos ponemos un poquito más filosóficos, ya hablamos de que la angustia pues es algo que nos acompaña toda la vida, ¿no? Pero que muchas veces las personas no sabemos asimilar y no sabemos aprender a caminar con ella. Sí, ahora que hablas de esto, porque una cosa nos lleva a otra, ¿no? Y cuando tú dices esto de asimilar la angustia, también creo que en alguna medida mucho tiene que ver con lo que consumimos, digamos, lo que en la televisión, ¿no? Entonces, desde pequeños nos hemos acostumbrado, en muchísimos casos, esa relación casi mágica, ¿no? Por ejemplo, entre parejas, el novio o el esposo, que es más todavía, el esposo que llega cada noche con un anillo de no sé qué y le pone un anillo hermoso, fino, y le ponen la copa de champán a que beba la esposa. A ver, eso está, pero en las telenovelas. Entonces, también asumimos esos modelos como que eso tiene que darse en la realidad y nos desencantamos porque mi esposo no me trae un anillo todas las noches, ni bebo champán todo lo... Y como esto podríamos dar un montón de ejemplos, ¿no? También hay una anécdota al respecto. Estamos hablando de un montón de cosas que yo sí quisiera que un poco podamos como agendarlas una a una y desmenuzarlas hasta el fin, ¿no? Estoy recordándome que hace unos 15 días, ahora yo salí de acá, de la radio y en la Casa de la Cultura, pues ustedes saben, hay muchas maravillas de personas, artistas, gestores culturales, artistas en todas las manifestaciones, gente bella como esta que estamos mirando ahora, y de esa gente bella por dentro y por fuera, ¿no? Y fue un encuentro bellísimo de una querida amiga. Y bueno, abracito, entonces me dice, oye, vaya, qué lindo, y tus nietos y los tuyos, y en fin, todo esto. Y claro, pensábamos un poco alrededor de esta conversación que ella me hace. Dice, oye, con las disculpas del caso, pero sí hablamos, dejémonos de cosas. Cuando estamos fuera de hacernos muy finos, hablamos así, ¿no? Me dice, oye, ¿qué dice yo? ¿Qué burra que era? Me dice, imagínate que cuando era chiquita, y ya después ya más grande y todo, dice, yo no le quería a mi mamá. Dice, le reprochaba a mi mamá cosas internamente, ¿no? Porque era un tiempo, además, donde no tenías el chance de reprochar nada porque te partía la boquita nomás, pues, ¿no? Entonces, claro, me dice, oye, ¿y no le quería a mi mamá? Porque, claro, dice, éramos algunos hermanos, entonces prendíamos la televisión y había una novela fulanita que pasaban, y como ya hacíamos los deberes, pasábamos solos, mamá y papá trabajando, y veíamos esa novela, y en esa novela había una mamá que se sacaba la mugre desde la mañanita así hasta la noche y llegaba casi arrastrándose, y cuando llegaba arrastrándose y todo decía, a ver, mis hijitos, y les daba besitos a todos y les cargaba y jugaba un ratito y decía, ahora sí nos vamos a sentar todos como la familia linda que somos, íbamos a merendar y nos calentó, o sea, en la novela, calentaba la meriendita y abrazaba al uno y le cargaba al otro. Dice, y mi mamá no. Dice, mi mamá llegaba recontra cansada, ¿no? Muerta de cansancio, fatigada, con los problemas encima, con el jefe bruto que le atosigaba. Entonces, y seis guambras ahí corriendo y todo, dice, entonces llegaba y por poco no quería ni saludarnos, ¿no? No quería ni siquiera como abrazarnos, peor, vengan familita y vamos a comer juntos y les doy besito. No, peor el cuentito que nos han dicho de la buena noche. Si lo único que ella quería es llegar, ni siquiera descansar, ¿no? Sino a lavar la ropa para que podamos ponernos la ropa el día de mañana, adelantar el arroz, o sea, miren eso. Uh-huh. Y ella me dice, y es una cosa que a mí me marcó mi infancia, porque hasta cuando ya estaba, ya podía discernir, decía, no, pues esta mamá me han hecho perro de cansada. ¿Viste? O sea, ¿quién me dijo a mí que, y a mis hermanos que tiene que llegar todavía a cargarnos, a jugar al cuentito? Es igualito, ¿no? Y esto, esta escena se repite, pero de diferente manera, en muchas cosas. Uh-huh. En muchas cosas de la vida. Entonces, cuento esto porque Mauricio dice algo como, qué importante, ¿no? Hay que saber manejar la angustia, porque la angustia también es parte de la vida, pues, ¿no? Uh-huh. Como siempre nos falta tiempo. Son las 10 de la mañana con 30 minutos y se acabó. Pero, bueno, nosotros vamos a seguir conversando, vamos a proponerles algo a nuestros amigos ahora. Queremos agradecerles su voluntad de haber compartido con nosotros estos espacios. Nosotros hacemos una pausa, luego volvemos con música en la Rayuela. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El lenguaje del metal. Una exposición que plasma la belleza del trabajo en metal en 89 obras con la habilidad y talento de Francisco Romero Simancas. La exposición El lenguaje del metal permanecerá abierta hasta el 25 de septiembre en la sala Joaquín Pinto del Museo de la Casa de la Cultura. Le esperamos. La entrada es libre. El lenguaje del metal. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra

Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Recuerdo que eras tú como mi playa, fuiste arena, fuiste sol, donde mis días siempre sosegaban. Recuerdo los minutos diluías, el tiempo desaparecía, para estar contigo me faltaban días. Cuando no quisimos hablar de los dos, fuiste duda, fuiste luz, mi camino en mi cruz. Sin embargo, yo no lo cambio por nada. Serán las 11 de la mañana. Y por cierto, a las 11 inicia Sacándome los Cucos con Andrés Rivera aquí en La Rayuela. Bien, tenemos que contarles algunas cositas, recordarles también vibraciones del alma, sanación a través de la vibración de la alta frecuencia. Esto pues con la conducción de Tunga Vidya. Se trata de Edria Barbieri, ella es brasilera, musicóloga, bióloga, activista defensora de los derechos de la Madre Tierra, pero también es profesora y embajadora cultural de la Universidad de Sabiduría Ancestral, UTSA, artista y chasqui de las Naciones Unidas del Espíritu. Vibraciones del alma, hasta el 17 de diciembre, de 18 horas 30 hasta las 20 horas. Esto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala Jorge y Casa. Tenemos más igualmente, pues, que recordarles a ustedes. También tenemos, Miguel Yepes nos había informado acerca de las loncheras nutricionales. Este es un taller que se dictará en la avenida 6 de diciembre y Ernesto Novoa Camaño en el edificio Majestic Plaza, en la planta baja. La fecha es el 13 de septiembre a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Está dirigido por el chef Miguel Yepes. No se olvide, loncheras nutricionales. Por otro lado, queremos compartir esta invitación, amigas y amigos, entrada libre. Usted si tiene nietos, vecinos, usted si es maestro o maestra, esta es una perfecta opción, amigas y amigos, para asistir al estreno de la ópera infantil La Herencia, de Santos Correa, con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica del Gobierno de Pichincha y el elenco de niños de la ópera. El evento se realizará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el jueves 13 de septiembre desde las 9:30. Presidente Camilo Restrepo Guzmán, presidente nacional. La Herencia es esta obra de Santos Correa. Usted puede venir perfectamente y ser parte de esta maravillosa mañana en compañía de la Orquesta Sinfónica del Gobierno de Pichincha. Así es que, amigas y amigos, tenemos esto. Y igualmente, José Zamora Quispe, 64 años de joyería. Hasta el 5 de octubre, amigas y amigos, en el Ministerio de Cultura y Patrimonio estará la orfebrería de José Zamora Quispe. Y para finalizar, queremos recordarles a ustedes, miren, el día 8 de septiembre, como es de conocimiento de todos, un 8 de septiembre de 1978 la UNESCO declaró a Quito Patrimonio de la Humanidad y ahora precisamente estamos cumpliendo 40 años de aniversario. Entonces, pues precisamente con motivo de este aniversario, de esta celebración, hay un libro rescatado, no sé si cabe el término, que es el Manual de la Cocinera de Juan Pablo Sanz, publicado a mediados del siglo XIX. Además de esto, pues sabemos nosotros parte importantísimo de nuestro patrimonio es lo gastronómico. En el día de mañana, le he invitado a Liz Gallardo, nuestra compañera, para juntas precisamente hacer un espacio sobre esta declaratoria de Quito Patrimonio de la Humanidad y darles algunos detalles de una de las iglesias emblemáticas, bellísimas de las tantas que tiene nuestro querido Quito, como es la Iglesia de la Compañía. Así es, la Iglesia de Compañía, la de la Compañía, ustedes saben que es una representante de lo que es los jesuitas y en mi caso de mi colegio, el Colegio San Luis Gonzaga nos consagra ahí en esa capilla, en esa iglesia, a la Madre Dolorosa. Entonces por eso como que se le tiene un aprecio a esa iglesia, aparte de que es bellísima porque está cubierta por dentro de pan de oro. Entonces es una de las iglesias más representativas de nuestro Quito. Así es, Liz, así es que mañana venimos preparadísimas para comentar y para conversar. Primero sobre la declaratoria de Quito Patrimonio de la Humanidad y luego de esta bellísima iglesia. Para finalizar, y vamos a la pausa ya, en los caminos cantando estamos. Ñukanchika, Ñankunapi, Takinspa, Kanshikmi. Qué difícil, ¿eh? El quicho, un poco difícil. Bueno, para conmemorar los 40 años de vida del Centro Cultural Huasipungo, amigas, amigos, este día sábado 15 de septiembre a las 15 horas en el auditorio del SEM, Sociedad de Egresados del Mejía, ubicado en la Pedro Vicente Maldonado y Rocafuerte, en el sector del Cumandá, en el Centro Histórico de Quito. Un abrazo enorme para quienes hacen realmente el Centro Cultural Huasipungo, con Patricio Robalino, Carmita Pinto a la cabeza, Margarita Pinto, y pues todos quienes hacen Huasipungo. Estamos, miren, yo también, estamos de fiesta, y un abrazo muy grande para todos ellos que han caminado, han construido la cultura popular en nuestro país, la cultura tradicional de nuestro país. Así es que, amigas, amigos,